desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta música para abrir la noche. Presenta la noche. Al Pacino, Studio Lichtenstein, Andy Warhol, Coca-Cola, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Coca-Cola, Andy Warhol, Roy Lichtenstein. Radio Universidad Veracruzana. Música para abrir la noche. La noche. La noche. Thank you.

Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Thank you. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.

abrir la noche. Música para abrir la noche.